Gente de internet a gente que navega de noche. Así que hay gente hasta altas horas de la noche navegando. Vamos a presentar parte de lo que es el compacto de la liga. Sí. Vamos a zanatear un poquito con guitarra, que estamos con mi hermano Beto. Estamos con Pablo, trombadorista, percusionista. De atrás de las cámaras está Lalo, DJ. ¿Sí? Cuando escuchen el ruido se queda de pi, pi, pi, exclusivo. Ese es Lalo. Entonces vamos a hacer un temita que está bueno, pienso que está bueno, medio romántico. No está llovinando, sí, está llovinando afuera y está lindo como para recordar viejos amores. Entonces ahí, este tema dedicado para todos los pibes que quieren olvidar o que le ha pasado estar sentado en una vereda y ver pasar a su novia con un chico. Con un gil. Con un gil. Entonces el tema ahí se llama El Puente. Se llama El Puente. El puente, ¿por qué? Porque hay muchos pibes, amigos míos, que van a matar penas en los puentes así, en los arroyos de aledaños a las villas. Entonces el tema se llama El Puente y va para todos los pibes que navegan en internet en general, ¿sí? La letra dice: fue una tarde de abril, fue una tarde tan gris, cuando yo la vi pasar de la mano de ese gil, se paseaba enfrente a mí y no pude soportar la impotencia de decirle que yo nunca la dejé de amar. Fue una tarde de abril, fue una tarde tan gris, cuando yo la vi pasar de la mano de ese gil, se pasaba frente a mí y no pude soportar la impotencia de decirle que yo nunca la dejé de amar. Y esta parte va donde todos los pies levantan la mano en el boliche y se sacan la bronca, así que dice: vení, vamos para el puente, ahí donde los pibes nos ponemos a fumar para matar las penas de amor, para olvidar que ya se marchó. Vení, vamos para el puente, ahí donde Pablo y Beto se ponen a fumar para matar las penas de amor, para olvidar que ella se marchó con ese gil. Gente de internet, un abrazo, muchas gracias por estar siempre de ese lado. De esa pantalla fría, acá Fideo. Exclusivo, Lalo DJ.